admirarme. Nunca pensé que tan pronto podría ilusionarme. Si cuando te veo me quemo de tanta pasión. Sé que tan pronto podría demostrarte que te quiero con locura, que la vida me cambiaste. Nunca pensé que tan pronto podría ilusionarme. Si cuando te veo me quemo de tanta pasión.